ustedes, su amigo, soy el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Un placer dirigirme nuevamente a ustedes, en esta ocasión con un tema que considero importantísimo: cómo vivir mejor la grande Semana Santa, el Triduo Pascual, los tres días más importantes, hablando litúrgicamente, de todo el año. Les traigo unos consejos que seguramente ustedes conocen, son los que te daría cualquier sacerdote. Ustedes ya lo saben, yo simplemente quiero repetirlos y reflexionarlos con ustedes para que a nadie se le vaya a escapar cómo vivir esta Semana Santa. Y comenzamos con unos consejos muy sencillos. Primero, medita en la pasión. Toma tu evangelio, lee todos los días un pasaje de la pasión. En el evangelio de San Juan te la encuentras desde la última cena, Juan 13. Y los discursos que dio Jesús durante la última cena son preciosos. La gente por lo general conoce o identifica nada más, pues eso, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio. Y parece que de ahí ya dice: levantaos, vámonos. Pero si ustedes siguen leyendo Juan 14, 15, 16, 17, son los discursos preciosos. Y del 18 en adelante es la pasión y la resurrección. Medita en la pasión, léelo, saca de todo el provecho que puedas. Ahí es en la última cena cuando dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Todo eso lo dijo en los momentos más importantes. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Yo os enviaré al Espíritu Santo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. A donde yo voy ahora, ustedes no pueden venir. Un día me seguirán todos. Los tienes que leer, los tienes que conocer, que hacer tuyos. Entonces, lo primero, meditar en la pasión. Los otros evangelios, pues busca desde dónde comienza la última cena y léelos también, porque son complementarios, hermosísimos. Segundo, un sacrificio extra al día. No podemos meditar en la pasión y no hacer nada. Un sacrificio, da limosna, ayuda en casa, haz algo por tu marido, por tu mujer, tus hijos, tus padres, por los pobres, por quien puedas. Algunos aprovechan esta semana para ir un momentito a la cárcel, a un hospital, desde luego a misiones. Ya ir a misiones es todo un sacrificio. Tercero, silencio. Voy a decir que te pases 8 días en silencio, porque para algunos precisamente el diálogo es lo que más les puede ayudar, pero que sea un diálogo constructivo. Si vas a hablar, que sea para enseñar, para aconsejar, para compartir, para hacer caridad. Tratar de evitar todos los ruidos. En plena Semana Santa llego a mi casa y pongo la música, la televisión encendida todo el día. Algunos, lo tengo que decir, es una pena, no podrán esta semana prescindir de vacaciones. Es el único momento en que pueden llevar a sus hijos a la playa, a Acapulco, a Cancún, qué sé yo, van a estar llenos los hoteles. Digo, es una pena porque no es precisamente el mejor momento para salir de vacaciones en la Semana Santa. Si a alguno no le queda otra, pues es que sean, entre comillas, lo menos mundanas posibles. Hombre, si vas al mar, vas al mar, sí, al mar, a la piscina, por ahí, ¿qué significa el sacrificio? Te puedes controlar un poquito en las comidas, en las bebidas. Y decía yo, y el silencio, dedicarle todos los días, por ejemplo, una hora para caminar por la playa pensando en todo lo que nuestro Señor hizo por ti, o en el lago, en la montaña, a donde vayas, hacer un poco de silencio en la propia vida para encontrarse con Dios. Desde luego, ojalá, otro consejo, no distracciones tontas. Aunque estés de vacaciones, meterte a ver la televisión, programas mundanos, te van a alejar de Dios. ¿Quieres ver la televisión? Hay 20 series sobre Jesucristo. Ve La Pasión de Cristo, la que hizo Mel Gibson, ve Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli. Te van a ayudar, te van a acercar muchísimo a Dios. Baja en tu teléfono una nueva que se llama The Chosen, Los Elegidos. ¿Cómo escogió a Magdalena, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a San Pedro, a todos? Precioso. En lugar de estar viendo tonterías, programas de chismes, de vanidades, que te alejan completamente de lo que puedes estar viviendo en estos días. No distracciones innecesarias y, desde luego, el mejor consejo, asiste a la liturgia. Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y domingo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Trata de comulgar ya presencialmente. Muchos tendrán que hacerlo todavía a través de los medios y de las redes. No importa tu comunión espiritual. Por supuesto que sí importa, no es lo mismo presencial que a través de los medios. Si todavía tienes miedo, si no te has podido vacunar, si todavía está complicada la situación en tu lugar donde vives, aunque sea por las redes, únete lo más que puedas a las charlas que estén girando, todo lo que te acerque a Dios y desde luego a la liturgia. Segunda parte, vas a ver esta semana una serie de signos muy importantes. El pan y el vino lo vamos a usar en todas las celebraciones, incluso el Viernes Santo, que no hay misa, pero hay celebración de la palabra y recibimos la Eucaristía. Pan y vino, los dos instrumentos que nuestro Señor quiso aprovechar, utilizar para quedarse con nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Además de estar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra conciencia, estoy con ustedes en el pan y el vino. El óleo, el carisma, que en la misa crismal el jueves el obispo va a consagrar el aceite que se va a usar en todos los demás sacramentos durante todo el año. Los sacerdotes lo llevamos a nuestras parroquias, a nuestras casas, a nuestras instituciones, cada uno donde trabaje. Y tendremos ahí el aceite que se consagró por el obispo para que tengamos, por decirlo así, la certeza. Todos los sacramentos vienen de Cristo y de sus representantes. Es el obispo el que lo consagra, sí, pero haciendo las veces de Cristo, una ceremonia bellísima. Y entonces nos quedamos con aceite para todas las confirmaciones, para la unción de los enfermos, para hacer algún exorcismo si fuera el caso, para tener un poquito de aceite. Tú en tu casa se lo puedes poner a un párroco y ungir a algún enfermo de vez en cuando. La cruz, el instrumento de muerte más humillante que puedan haber inventado la maldad humana. Lo usaban los romanos. Una cosa es tirarte a un barranco que ya desapareces. Apedrear lo usaban los judíos, qué tristeza, sí, pero duraba un minuto e inmediatamente te sepultaban. Aquí la cruz era después de flagelación, después de un castigo, después de haber cargado tu cruz y pasar por el pueblo delante de toda la gente, que seguían además aventando piedras, escupiendo y maldiciendo, la desnudez clavado en la cruz como un castigo ejemplar. Vean lo que les puede pasar a los malvados, a los malditos. Jesús era un maldito y un malvado. Si todos lo saben, pasó haciendo el bien, curando, haciendo todo el bien. Ese es el resumen de la vida de Cristo. Redimirnos, dejarnos los sacramentos y pasó haciendo el bien, porque Dios es amor y Jesús es Dios. Entonces, la cruz, el instrumento más humillante, clavado en la cruz 3 horas, expuesto a las humillaciones, ultrajes, a gente que seguía aventando piedras. ¿Cuántos golpes habrá recibido Jesús ya en la cruz? La sed, el dolor. Vamos a ver en esta Semana Santa y vamos a adorar la cruz el Viernes Santo. Lo puedes hacer en tu casa, desde luego, mejor si vas a tu parroquia. El fuego nuevo que vamos a encender el día Sábado Santo. El fuego que cada vez que veas una vela, un cirio, acuérdate que representa a Cristo. Esa columna de fuego que sacó a los israelitas de Egipto. Por eso tenemos un cirio como esa columna de fuego, la nueva Pascua. Cristo es la nueva alianza, la verdadera Pascua, no la de escaparse de Egipto, escaparse de la muerte. Él nos trajo la vida. El que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Le dijo incluso a Marta, no crees, no sabes que de verdad sí crees. Yo lo voy a resucitar a tu hermano Lázaro. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Yo soy la resurrección y la vida. ¿No crees?, dice Marta, pues en su desesperación. Yo creo que tú lo puedes todo. Marta no se imaginaba lo que iba a hacer Jesús, pero yo creo que tú puedes todo. Entonces tenemos ese fuego que representa la vida, que representa a Cristo. El fuego del Espíritu Santo, el fuego de la vida, el cirio, ya lo dijimos. El agua bautismal, el mejor día para bautizar a una persona es precisamente en la vigilia pascual. Hoy evidentemente bautizamos a los bebés, pues apenas se pueda, la semana, los dos meses, cuanto antes se convierta en un hijo de Dios, mejor. Pero todo nace de esta ceremonia. Se bendice el agua bautismal. Lleva tu botellita de agua a la iglesia, que te la bendiga el sacerdote. Llévate ese agua nueva. Vamos a escuchar campanas, a ver flores y música. En toda la cuaresma no hemos dicho el gloria, ahora va a ser campanas en el momento de la resurrección, flores que no había habido sobre el altar en todos estos días, música, alegría. Jesús resucitó. Evidentemente me estoy adelantando, tenemos que pasar primero por la pasión. Después, finalmente, los colores litúrgicos. Hemos estado todo el tiempo de morado, color serio y austero. Serio y austero. Y vamos a usar en estos días el rojo de la pasión. El domingo de Ramos, el jueves, la última cena, el viernes en la celebración de la palabra, y ya el sábado en la noche para la vigilia, y el domingo de resurrección, el blanco de la santidad de nuestro Señor, blanco de fiesta, blanco de resurrección. Y ahora lo más importante, el día a día. Queridos hermanos, ¿qué festejamos el domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Pero tenemos que ser muy honestos. Ese día tendríamos que contemplar, entre otras cosas, la falta de perseverancia, la pequeñez, la debilidad humana. ¿Cómo es posible haber gritado ese día Hosanna al Hijo de David? Bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el que tenía que venir al mundo. Y 4 días más tarde, 5, el viernes, crucificado. Por supuesto, sabemos que ahí fue una mezcla. Estaban los que pedían su vida, los que gritaban, déjenlo, sálvenlo, él es el Mesías. Y estaban las voces, especialmente de los poderosos y de la gente contratada, de todos los falsos testigos, gritando y haciendo un escándalo, crucifícalo, por temor a los romanos, por temor a perder el propio estatus, los fariseos, el mismo Herodes, aceptar que hay un rey por encima de mí. Ese domingo quedó, pasó a la historia como un monumento a la debilidad humana. Saliendo de Betfagé, Hosanna al Hijo de David, alfombrando el suelo con mantos, con los propios vestidos y con palmas, con flores, con todo lo que encontraban. Tan es así que hasta los fariseos le dicen: Señor, diles algo a estos, te están llamando ya Dios. Y Jesús dice: en verdad les digo que si estos callaran, las piedras gritarían la gloria de Dios, por decirlo así, las piedras gritarían quién soy yo, así que déjalos que hablen, ellos sí saben quién soy yo. Domingo de Ramos, qué tristeza. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos con Cristo hasta que tenemos un problema grave en la vida? Conozco mucha gente que perdió su fe, si es que algún día de verdad la tuvo. ¿Por qué lo perdiste? ¿Cómo es posible que Dios me haya mandado a un hijo con capacidades diferentes? ¿Cómo es posible que no consiga todavía trabajo? ¿Cómo es posible que, y ponen ahí una enfermedad, me acaban de dar, decir que tengo cáncer? Pero si tú sabías que desde hace miles de años nacen hijos con capacidades diferentes, sabías desde hace miles de años que desde hace miles de años nace gente enferma, que todos vamos a morir, y estabas agarradísimo de Dios. Ahora que te tocó la cruz a ti, ahora que el dolor tocó a tu puerta, no puede ser que Dios exista si permite esto en mí. Eso les pasó a muchos de ellos. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, y 4 días después, crucifícalo. Pregúntate si no eres tú uno de esos que quiere crucificar o has crucificado ya a Dios en tu corazón porque no te dio lo que tenías, lo que querías, lo que le pedías. Jueves, lunes, martes y miércoles santo, nos vamos preparando, leemos mucho la pasión, la meditamos, aunque no hay una celebración especial, todos los días hay misa, ojalá que puedas ir, ojalá todos los días fuéramos a misa y presencial esta semana para comulgar, para llenarnos de Dios. Pero llega el jueves, día fuertísimo, fuertísimo, la última cena. Piensen ustedes todo lo que pasó en el cenáculo. 4 sacramentos, 4. Ordenación sacerdotal, celebró ahí la primera misa, ordenó a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Institución de la Eucaristía, tomad, comed, tomad, bebed. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre de la nueva alianza. Hagan esto en conmemoración mía. Perpetúen este sacramento, este sacrificio. Cuando ya después de la resurrección, el sacramento de la confesión del perdón. Perdonad los pecados. A quien perdone los pecados, le quedan perdonados. A quien se lo retengáis, le quedan retenidos. Fue ahí. Entonces, la comunión, la confesión, el orden sacerdotal, y después vendrá también, por decirlo así, la confirmación. Sopló sobre ellos al Espíritu Santo, ahí en el cenáculo. E inmediatamente después les dijo, a quien perdonéis los pecados. 4 sacramentos en el cenáculo. Más aparte, días después, Pentecostés. No salgan a hablar, no digan nada, espérenme, yo les enviaré mi Espíritu. Hasta que yo regrese en mi espíritu, ahí en ese momento recibiréis todas las fuerzas. No se preocupen ni siquiera de lo que tienen que hacer o que decir. El Espíritu Santo les dirá todo, pondrá las palabras en su boca. Todo eso en el cenáculo. Pero vamos a ver, la cena, además de todos los discursos que ya les dije que lean, que son preciosos, institución de la Eucaristía, mandamiento del amor. Después de haber estado 3 años enseñándoles 1000 cosas, se guardó lo más importante para el momento de la despedida. Cuando uno se está despidiendo, dice las cosas más importantes que tiene que decir. ¿Y cuál fue eso? La Eucaristía y el mandamiento del amor, que además lo demostró por el lavatorio de los pies. Y dijo, lo que yo hago, háganlo también ustedes. Una especie de mandamiento del servicio. No basta ni siquiera nada más con amar, sí, amar creo que todos amamos, pero obras son amores. El amor se demuestra con las obras. El lavar los pies era el trabajo de un esclavo, en aquel tiempo había esclavos. Por eso Pedro se queda viendo a Jesús y le dice, tú jamás me lavarás a mí los pies, jamás. ¿Cómo se te ocurre rebajarte eso? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, ¿no? Entonces, lávame, por favor. Si este es el requisito, lo quiso dejar como un requisito. El mandamiento del amor, el mandamiento del servicio. ¡Qué hermoso! Y por eso ahora comprendemos las palabras de María de 30 años antes. He aquí la esclava del Señor. ¿Cómo se te ocurre hacer un trabajo de esclavo? Es que todos somos esclavos de Dios. Esclavos de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero no solamente esclavos, por decirlo como María, de Dios, no es que seamos esclavos de nuestros hermanos, pero sí servidores, servidores. Y es un placer servir, servir es reinar. ¡Qué tragedia una persona que no sirve! El que no vive para servir, no sirve para vivir. No lo digo yo, ustedes conocen ese dicho. ¿Qué sabiduría? El que no vive para servir a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, tus padres, tus trabajadores, los que estén más arriba, los que están abajo, a todos, al pordiosero que se te acerca para pedirte algo. El que no vive para servir, y hay necesidades de todo tipo en este mundo, no sirve para vivir. el mandamiento del servicio. ¿Qué más pasó ahí en esa última cena? La traición. Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El demonio entró en él, se levantó y salió. ¿Cómo es posible que en el mismo lugar sucedieran cosas tan radicalmente opuestas? El entregar la vida, el quedarse con nosotros en la Eucaristía, sabiendo que muchos lo íbamos a negar, a traicionar, que muchos iban a decir, hoy no comulgo, ¿por qué? Porque se me antojó un chocolate. Cambiaste a Cristo por un chocolate, por un chicle. Tengo flojera de ir a misa. Hoy no voy a ir a misa. Impresionante. Sabiendo Jesús que muchos íbamos a hacer eso, que íbamos a comulgar alguna vez incluso en pecado, se quiso quedar con nosotros para ser nuestra fortaleza. Y radicalmente opuesto, el que lo entrega, el que peca. Pero no solamente Judas, el que lo traicionó. La soberbia de Pedro y de los otros, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pedro, Pedro, cálmate. Satanás está detrás de ti para cribarte, para hacerte caer. No seas altanero, aunque todos te traicionen, yo jamás te traicionaré. Pedro, más rápido que hay un hablador que un cojo. Pedro, mejor reza, reza. Yo le he pedido al Padre por ti, pero tú también reza. Todo esto pasó ahí. Léanse bien San Juan de 13 hasta el final. Qué belleza de evangelio, de palabras, está el discurso sobre la comparación con la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Grábate esta frase, la tendríamos que tener todos escrita aquí. Sin mí no podéis hacer nada. Sí, no, no, yo sí puedo trabajar como Pedro. yo haré todo por ti. Sin mí no podéis hacer nada. Yo perseveraré en el sacerdocio, yo perseveraré en mi matrimonio. Yo, qué bueno que lo digas, qué bueno. Mejor eso a que digas como otros que no saben lo que dicen. El amor es mientras duda, mientras hay cariño, mientras hay sentimientos. Si después no nos entendemos, pues tenemos la posibilidad del divorcio. Vaya amor, sometido al tiempo. Mejor que alardees y que digas, yo voy a perseverar toda la vida en el matrimonio. Pero cuidado, no lo presumas así de fácil. Sin mí no podréis hacer nada. ¿Cuántos tuvieron buenísimas intenciones y después dejaron entrar el demonio, el mundo, la carne, en la propia alma, y se rompió un matrimonio de 5 años, de 20 y de 40 años, y quedaron los niños viendo si fue el papá con la mamá? No juzgamos a nadie, yo siempre se lo he dicho, pero es que muchos nos casamos por la Iglesia Católica sin casarnos en Cristo. Fuimos, prometimos, ahí estaba la música, las velas, el vestido largo, toda la familia, 500 personas, y en mi corazón solo Dios sabe si realmente estaba Cristo, o si fue por cumplir, por aparentar. Jueves Santo, cuántas cosas pasaron ahí ese día. Inmediatamente el viernes, ¿verdad? A la medianoche, digamos que el viernes se abre en Getsemaní. Después de la cena, llegarían las últimas horas del jueves, y toda esa mañana del viernes, dice que los dos discípulos estaban muertos de sueño. ¿Qué contemplamos? ¿Qué vivimos el Viernes Santo antes de decir la crucifixión? La tragedia de un Dios que está a punto de morir y nosotros durmiendo. Tres veces vino Jesús a ver a los apóstoles y a decirles, no han podido velar una hora conmigo. No saben lo que les espera. No saben lo que está por llegar y ustedes durmiendo. ¡Qué soledad la de Cristo! Después dirá, Padre, ¿por qué me has abandonado? Antes de que el Padre, por decirlo así, lo abandonara, lo dejara ser, es hombre entregado a los hombres. Son misterios que nunca vamos a entender. Sabemos que la Santísima Trinidad es una persona. ¿Cómo me abandonó? No lo podemos entender. Como que se queda ahí nada más el hombre, su naturaleza humana, como si prescindiera de la divina, no lo podemos explicar. Y entonces Dios se aparta de él porque Jesús ha asumido todo el pecado y nosotros durmiendo ni una hora. Hoy siguen pasando estas cosas. Mientras hay gente matando a los bebés, pidiendo la eutanasia, queriendo hacer diversos tipos de familia, estupidez media, mientras se aprueban los juzgados leyes tremendas, mientras se pide estas pañoletas verdes, yo con mi cuerpo lo que me da la gana, y se niega que lo que llevas dentro de tu cuerpo no es tu cuerpo, es un bebé, una persona diferente a ti. Y mientras muchos de nosotros durmiendo, mientras Dios estaba a punto de morir, nosotros dormíamos. Hoy Jesús sigue muriendo en muchas personitas, no solamente el aborto y la eutanasia, en toda persona de la cual se abusa de sus derechos, de su dignidad, de su trabajo, todo. ¿Y cuántos de nosotros durmiendo? Hasta que después ves realidades tremendas de cosas que están pasando. No digamos lo que sucedió en la Unión Soviética, no digamos y todos los países satélites a los que sometieron, no digamos lo que pasó en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, ante el sueño de muchísima gente. No solamente es el comunismo, que eso está con y el populismo y el socialismo barato que está comprobado por todas partes, que no sirve para nada, más que para crear tragedias, hambre, falta de trabajo, romper los sueños de muchísimas gentes. También el materialismo salvaje, dijo San Juan Pablo II. El dinero por el dinero, la explotación de la gente para enriquecerse uno. Los dos opuestos están pésimos, pésimos. La verdadera doctrina de Cristo, el ayudar, el crecer todos juntos, pero en libertad, sabiendo que todos tenemos capacidades diferentes, el no permitir que haya todas esas diferencias. Si no estás metido en todo este tema de la justicia, del amor, del servicio, sigue dormido. De pronto se levanta Jesús y dice, ya llega el que me entrega. Y entonces ahora viene, si primero había sido la traición cuando salió Judas a hablar con los fariseos, ahora ya se concreta cuando lo prenden. Qué palabras tan tristes las de Cristo. Han salido a buscarme como a un ladrón y a un salteador. Todos los días estaba en el templo y vienen ahora con piedras, con palos, con antorchas, con espadas y soldados. Cuando nunca le han puesto la mano a nadie encima. ¿Cómo debió ser eso? Y el camino entre golpes e insultos, amarrado. Ahí sí Pedro se emocionó, sacó la espada, cortó una oreja. Y todavía Jesús hizo un milagro en favor de Malco. Tomó la oreja y se la pegó. ¿Cómo debió quedarse este soldado? ¡Qué increíble lo que me acaba de pasar! ¿Quién es este hombre? Su último milagro, un acto de amor, de caridad. Sale Jesús y se va al encuentro con los fariseos, con Anás, con Caifás. Conocemos perfectamente la historia. Acompañemos a Jesús. Se burlan, Herodes lo trató como un loco, Pilato como el rey del mundo, tengo poder para quitarte la vida y poder para dejártela. Qué impresionantes las palabras de Cristo. Jesús callaba, no tenía sentido hablar cuando dijo, mi reino no es de este mundo, tú eres rey. Pilato burlándose, viéndolo ya flagelado, ahí con una túnica coronado de espinas, este es el rey, rey soy yo, yo tengo soldados, yo tengo poder, mira quién eres tú. ¿Cómo podía Jesús entretenerse a hablar con un hombre así? Si mi padre hubiera querido, hubiera mandado legiones de ángeles a salvarme, pero ahora simplemente ha permitido que suceda todo esto por la redención. Pero qué hablar con Pilato, que no iba a entender absolutamente nada. Y así, flagelación, coronación de espinas, ultrajes, bofetadas, sed, hambre, caminatas de aquí para allá, hasta que llegue el momento que nunca lo podremos ver realmente como fue. No podemos más o menos imaginar, tenemos algo muy bien hecho, el cine. Sí, ¿verdad? La pasión de Cristo nos ha abierto mucho los ojos. Mucha gente dice, jamás me imaginé que hubiera sido así de violento. Pero dice el Antiguo Testamento, era como un gusano, no tenía apariencia humana, como uno ante el cual se vuelve el rostro de la pena, del horror. La crucifixión después de la flagelación, después de la coronación de espinas, después de un suplicio tremendo, después del Vía Crucis, donde cayó, dice la tradición, tres veces, probablemente fueron más. La soledad, por eso, dice 3 de los evangelios dicen Jesús gritó. ¿Y por qué gritó? Pues por dolor, no gritó en la flagelación, no gritó en la coronación de espinas. ¿Por qué iba a gritar cuando ya nada más le quedaban unos segundos de vida? Dando un fuerte grito, expiró. A lo mejor de sentimiento, la soledad, la traición, el cuadro, lo que estaba viendo, su madre, que nos la acababa de dejar. Hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Todo esto en Viernes Santo. Y desde luego, la muerte. ¿Por qué adoramos la cruz? Es el único objeto que adoramos. ¿Por qué lo adoramos? Porque no estamos adorando la cruz, sino lo que representa. Mi vida, mi resurrección, el perdón, mi salvación, se dio en la cruz. Pasó de ser un árbol de maldición al árbol de salvación. El leño de maldición, el leño de salvación. Por la cruz nos redimió. Una muerte, aceptó hacerse hombre y morir. Y en una muerte de cruz, el suplicio más grande. Por eso los cristianos tenemos en nuestra casa una cruz o la llevamos al pecho. Hacemos el signo de la cruz 5 veces al día para recordarme que lo que me salvó fue el sacrificio redentor de Cristo. Sábado Santo. Acompañamos a María. La iglesia está en silencio. No es día de músicas, no es día de fiestas y de pachangas y de nada. Es un día de lectura, de silencio, de oración, de acompañar a María, de rosario, esperando, por decirlo así, impacientes, la resurrección, que vendrá con la misa de la vigilia, que puede ser a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, más con el COVID cada uno. Tendrá que ver qué es lo que le conviene, pero preparar nuestro corazón para ya resucitar. Solo resucitarán los que se hayan sacrificado, es decir, sentirán ese sentimiento de resurrección, los que se hayan sacrificado, los que hayan orado, los que hayan acompañado a Jesús durante toda esta semana, ojalá toda la cuaresma, con lo que hemos dicho, contemplación, lectura, sacrificio, privación de algunos caprichos que a veces tenemos. Y así llega el domingo, bueno, que comienza en la víspera, la Santa Misa. Bueno, el viernes, ¿qué es la liturgia que tenemos? Como no hay Eucaristía, no hay misa, adoración de la cruz, lectura de la pasión, lectura toda la pasión de Cristo y recibimos la comunión. Aunque no hay misa, podemos recibir la comunión. Si estás en casa, abre tu corazón a la gracia de Dios. Y nótate con el pan de la palabra. El sábado no hay ningún tipo de ceremonia hasta la noche. Entonces, ¿y qué es esta ceremonia por primera vez? Gloria, luces, el fuego nuevo. Otra vez viene la vida. Por eso se encenderá el fuego nuevo y todos con nuestra vela pasaremos a tomar ese fuego que dijimos representa a Cristo. Lo pondremos como luz. Yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, nos dirá. También la sal de la tierra, pero somos la luz. Un auténtico cristiano toma la luz para hacer luz, tomas la luz para transmitirla. La tomamos todos del siglo pascual, pero para donarla, la fe crece donándola, decía San Juan Pablo II. Y entonces tenemos la ceremonia de la luz, la renovación de nuestras promesas bautismales. Me aparto del pecado, rechazo a Satanás, sus propuestas, sus obras, todo lo que tenga que ver con la maldad, la mentira, la violencia, la injusticia. Tenemos que bajar a detalles, no es nada más renuncio a Satanás, todos renunciamos a Satanás. ¿Quién quisiera un día encontrarse con Satanás? ¡Qué tragedia! Uno se les aparece disfrazado, disfrazado de mujeres, disfrazado de hombres, disfrazado de drogas, disfrazado de poder. Ya, pues qué maravilla, estoy en la droga, estoy en el alcohol, en la fiesta, en la juerga, me siento el dueño del mundo. Si vieras al demonio tal cual es y lo que tiene preparado para ti, ¿quién quisiera encontrarse con él? Rechazar al diablo es la cosa más fácil del mundo. En cambio, rechazar la injusticia, la cultura de la muerte, mis vicios personales, mis injusticias hacia los demás, rechazamos todo eso. Y nos adherimos, creo en Dios, creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, creo en la salvación, la redención, el perdón de los pecados, creo en la vida eterna, lo mejor que me puede pasar. Creo en la vida eterna, y que un día yo, con el favor de Dios, también llegaré ahí. Pues bueno, esta misa es así. Primero la ceremonia de la luz, después la liturgia de la palabra, la historia de nuestra salvación, el evangelio de la resurrección, qué belleza. Después las promesas bautismales, la bendición con el agua bendita y, como siempre, la Eucaristía y el vayamos ahora a ser luces del mundo por todas partes. El que va a esta misa ya no tendría que venir el domingo a la misa de resurrección, ya se adelantó. Ahora bien, para una persona que sabe lo que es la comunión, mientras más vayas, mucho mejor. Ve el sábado en la noche, ve el domingo, llénate de Dios, de fortaleza, de alegría, de la resurrección. La misa del domingo, pues ya es una misa, entre comillas, normal, pero la principal misa, junto con la vigilia, de todo el año. La misa que me recuerda de la resurrección de Cristo y, por tanto, de mi feliz esperanza de mi propia resurrección cuando Dios me llame a su presencia. Queridos hermanos, no puedo más que, y ahí ya diremos el gloria y el credo y aleluya, aleluya. Y así seguiremos viviendo estos 7 domingos de Pascua, preparándonos para Pentecostés, por decirlo así, la plenitud. Es verdad que nosotros lo venimos recibiendo cada año, pero cada año que se celebra, recuerden que no es un recuerdo, es una concelebración, una conmemoración, así como hace de esto en conmemoración mía, no un simple recuerdo. Volveremos a recibir al Espíritu Santo, pero de eso hablaremos ya más adelante. Ahora quédate con estas ideas y a vivir día a día la semana más grande del año y el Triduo Pascual. Que Dios los bendiga siempre.